Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Muy buenas tardes, estamos nuevamente con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación es el 156-54-79-88, quien les habla Enrique. Por ahora estoy esperando al resto del equipo de trabajo. Como todos los miércoles, con algunas ausencias este mes por distintas dificultades técnicas y de trabajo de quienes hacemos este programa, nos reencontramos nuevamente con un diciembre bastante caluroso y con bastante novedades, ¿no? Bastante movidito, bastante calentito también. Bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, La Chispa es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, vamos, como todos los programas, al bloque inicial de nuestro programa, que se lo dedicamos a la memoria. Y bueno, un día como hoy, un 15 de diciembre, pero de 1983, el presidente Raúl Alfonsín aprueba el decreto 187, que estableció la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas de la Argentina, más conocido por su sigla, la CONADEP, con el fin de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Bueno, lo comentamos este caso. Indudablemente que esto fue tomado como un triunfo de nuestro pueblo, aunque bueno, el ex presidente ya fallecido Raúl Alfonsín se encargó de reinstalar desde la superestructura de gobierno la teoría de los dos demonios, ¿no? Recordemos que uno de sus aciertos, una de las cosas más importantes que hizo su gobierno fue el decreto de ley que inicia los juicios a las juntas militares que tuvieron responsabilidad del gobierno usurpado a partir del 24 de marzo de 1976 hasta su salida en el año 83, ¿no? En ese decreto de ley, el presidente Alfonsín ordena el juzgamiento a estos dictadores y también ordena digamos el juzgamiento a quienes fueran líderes de las organizaciones populares y revolucionarias de la década del 70. Por eso nosotros decimos que bueno, él planteó este tema desde la visión de la teoría de los dos demonios, cuando bueno, fue justamente una gran discusión que se dio en los sectores populares y políticos por el tema de que la violación a los derechos humanos era solamente responsabilidad de los usurpadores del poder y del gobierno, en este caso las juntas militares. Bueno, un 18 de diciembre, porque siempre hablamos de la semana, del año 2005, Evo Morales, el candidato del Movimiento al Socialismo, es elegido presidente en Bolivia. Bueno, esto lo comentamos como un avance en la lucha de nuestros pueblos de América Latina, en especial de Bolivia, que bueno, que ante lo inesperado y ante una situación de masas bastante complicada para el establishment boliviano, el compañero Evo Morales, dirigente territorial, campesino, de los representantes de los cocaleros, que se le llaman, que son los pequeños productores que se dedican a plantar la coca en Bolivia, gana las elecciones, que de alguna manera ya venía manifestando, en elecciones anteriores, sobre todo en las legislativas, la ascendencia popular que estaba adquiriendo este dirigente campesino, y bueno, logra coronarse presidente de Bolivia por primera vez en Latinoamérica y en América del Sur, un hombre surgido desde la entraña misma de la tierra, un hombre representante de los pueblos originarios y bueno, y un productor pequeño, dirigente de las ligas agropecuarias del oeste boliviano. Bueno, eso nosotros lo destacamos como digamos hechos más destacados en lo que va de esta semana para los recuerdos y la memoria. Lamentablemente la semana pasada no pudimos salir, pero bueno, podríamos haber marcado que el día 10 de diciembre es designado como el día de los derechos humanos en la República Argentina. Se elige ese día porque es bueno cuando se asume la presidencia, justamente de quien hablábamos recién, el doctor Alfonsín, como un símbolo de la derrota a la dictadura en el año 1983 y el retomar la democracia para nuestro pueblo. Y bueno, flaco favor se le ha hecho a la conmemoración de los derechos humanos en estas últimas semanas con los acontecimientos que hemos estado viviendo por televisión, tratándose de ocupaciones de tierras y muertes de individuos que pelean y luchan por un pedazo de tierra o una vivienda. Bueno, esto lo vamos a comentar y lo vamos a ampliar en el segundo bloque. Por ahora avanzamos con un tema musical que tiene que ver con lo que vamos a tratar. Y bueno, seguimos en La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Va que no muerdan los diarios, pero al patrón. Hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Triste si oye la lluvia en las casas de cartón. Qué lejos pasa la esperanza de los techos de cartón. Bueno, estamos nuevamente con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, como también suele decir nuestro compañero Leo acá en la audición, un programa hecho desde este lado. ¿Qué lado? ¿Eh? Y el de los trabajadores. Porque digamos que, bueno, aprovechamos y también agradecemos a los amigos y compañeros acá que hacemos la FM comunitaria 89.3 Cuyún, porque todas las expresiones, todos los programas, toda la gente que hacemos esta radio, somos de este lado justamente, ¿no? Acá, como sabemos decir nosotros, nos autoconvocamos para hacer un programa radial. Acá nadie cobra un sueldo. Acá no tenemos grandes sponsors que nos dicen qué podemos transmitir o qué y en qué nos tenemos que callar. No estamos atados a una política de gobierno ni municipal, ni provincial, ni nacional. Y bueno, por eso decimos que un programa hecho desde este lado, de los sin voz. Y bueno, y antes de terminar el bloque anterior, terminamos haciendo mención a un hecho que ha conmovido al país y bueno, y a nosotros, por lo que se ha visto transmitido por TV, como es la triste situación que tienen que vivir muchos hermanos inmigrantes y nacionales y connacionales para poder acceder a una vivienda digna, para salir de esas villas miserias que son tormentosas en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, donde los hermanos que tienen que lamentablemente terminar viviendo en esas condiciones lo hacen en forma infrahumana, sufriendo presiones de todo tipo, desde los narcotraficantes, la prostitución, el uso constante que se hace de ellos de parte de los punteros políticos, tanto de uno o de otro sector. Y bueno, y así hemos visto cómo gente que desesperadamente recurre a una acción ilegal como es la ocupación de un terreno público para poder acceder a un pedazo de tierra, a una vivienda. Bueno, acá nos llegó un articulito que nos gustaría leer porque a las claras nos deja bien asentado de qué se trata todo esto, ¿no? O sea, algunos hablaron de ocupa, de extranjeros que vienen a quitarnos la tierra, vienen a quitarnos el trabajo, bueno, con expresiones muy rayanas a la xenofobia y a concepciones fascistas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a leer esto y después vamos a hacer algunos comentarios de algo que nos ha estado golpeando a todos y esta es nuestra opinión. Villa Soldati, ¿quién habla de las causas? la superpoblación de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, la necesidad de trabajo del pueblo, las malas condiciones de los que tienen trabajo y la urgencia habitacional de toda la ciudad de Buenos Aires generaron este clima de tensión que muestra una situación política muy crítica y profunda. Tanto el gobierno de Macri como el de Cristina Kirchner no estuvieron a la altura de los acontecimientos, intentando poner en el centro de la discusión a quién le correspondía reprimir. El problema de los inmigrantes, los tiros entre pobres contra pobres, que las víctimas fueron asesinadas por las contumberas, etc. Pero el pueblo, una vez más, mostró lo que es capaz de hacer en la unidad. A los infiltrados civiles que descubrían, los echaban a las corridas y a palazos, defendiendo ese espacio como vecino. Tanto la Policía Metropolitana como la Federal tuvieron que retirarse del lugar, sin lograr sacar a los vecinos del lugar. Mientras, Larreta, funcionario del gobierno de Macri, decía: necesidades hay muchas, pero eso no puede justificar la escena de violencia que estamos viendo. Nos preguntamos, ¿y la violencia hacia el pueblo que generan ellos con sus políticas? Muchas familias que viven en estos asentamientos sufren desesperanza de no poder salir de ellos por las políticas del Estado monopólico. No pueden acceder a alquileres por no contar con garantías. Las pensiones son costosas para sus ingresos y ni pensar en la posibilidad de comprar siquiera un terrenito. Por otro lado, los inmigrantes son la mano de obra esclava de los empresarios. Sus jornadas laborales van de 10 a 12 horas diarias como mínimo, con sueldos paupérrimos que en la mayoría de los casos no superan los 1.500 pesos. Esta mano de obra permite afianzar las políticas de este Estado monopólico, achatando los salarios de los trabajadores y aumentando las ganancias de los empresarios. Sufren a diario todos los atropellos por ser discriminados. Viven la inseguridad y la problemática de la drogadicción con el paco que mata pobre, como lo sufrimos todos en esta sociedad. ¿Cuál será el beneficio para estos pueblos hermanos venirse a la Argentina? El gobierno y las instituciones, tanto a nivel ciudad como nación, quedaron ayer todavía más en evidencia, con su incapacidad y debilitamiento político. Soldati mostró la situación política en que estamos viviendo y que cada experiencia de lucha será puntapié de la siguiente hasta que el poder esté en manos del pueblo para el pueblo. Bueno, esto recordemos por lo que dice, fue escrito el 12 de diciembre, o sea, el domingo. A hoy, bueno, han pasado muchas cosas, entre ellas, aparte de este problema que se produjo en el Parque Indoamericano de Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires se ocuparon otras tres terrenos más. Villa Lugano es uno, bueno, no recuerdo muy bien. También hubo intentos de ocupación en San Juan, de sectores empobrecidos que buscaron algunos terrenos fiscales para intentar que, bueno, fueron violentamente retirados, reprimidos por la policía sanjuanina. En Jujuy también hubo intenciones, en unos pueblos del oeste jujeño. También se conoció que en Rosario hubo acampe de agrupaciones conocidas como piqueteras frente al ministerio o a alguna delegación del Ministerio de Acción Social, y hubo intentos de cortes de ruta, todos con un reclamo parecido, ¿no? Tierra y o vivienda. O sea, y hay que rescatar lo que reclaman estos vecinos, como los nombramos en este artículo. No hemos cansado de escuchar desde que se produjeron estos hechos a partir del miércoles jueves de la semana pasada, constantemente la palabra ocupa por parte de la prensa burguesa y de los medios de incomunicación que están al servicio de los grandes capitales. Justamente ellos acusan de ocupa porque supuestamente esta gente se está tomando territorios que, bueno, están violando el concepto de la propiedad privada, ya sea de particulares o del Estado, ¿no? Por eso lo denominan despectivamente ocupas. Nosotros lo denominamos vecinos desesperados que buscan un terreno, un lugar para asentarse y construir su vivienda. Fuimos testigos por los reportajes que le hacían, que todos hablaban de que ellos estaban dispuestos a pagar por lo que pudieran recibir, casa o terreno para construir su vivienda. O sea, también quedó a las claras, como se vio ahí, cómo se usó a esta gente, tanto desde los punteros políticos que responden al macrismo o a la Ciudad de Buenos Aires, como a los grupos que están relacionados con el gobierno nacional. Y también se vio impunemente cómo impunemente algunos de estos hombres mostraban armas. Y bueno, y esta gente es la gente que echa mano estos políticos burgueses para sostenerse, ¿no? Nosotros en algunos comentarios que hacemos en Facebook también La Chispa de Mendoza, decíamos y comentábamos sobre estos hechos que del populismo al fascismo hay medio paso. Y yo creo que en estos días hemos estado al borde de ese abismo que nos lleva a un planteo fascista. El hecho de despreciar a un vecino por su color o por su origen nacional es parte de lo que se conoce como fascismo. Muchos vecinos ignorantes, lamentablemente, o fogoneados por la constante prédica de los medios de desinformación burgués, terminaban hablando de que estos extranjeros nos vienen a quitar trabajo y nos vienen a quitar nuestra tierra, que yo hace años que trabajo y no tengo nada y no me dan préstamo, y a estos delincuentes que vienen a ocupar les van a dar un préstamo. Todo ese tipo de cosas se escucharon, todo ese tipo de cosas se siguen diciendo aún, ¿no? Pero bueno, nosotros acá decimos lo que nadie dice, ¿no? Esta es mano de obra barata que es traída por estos empresarios que sostienen este gobierno y que confían en este gobierno y los largan a las grandes urbes metropolitanas de nuestro país a vivir como puedan, a como les salga. A muchos se los traen engañados con salarios que los hacen dejar todo en sus lugares de orígenes. Y ojo, que acá hemos visto a muchos hermanos con rasgos norteños, que muchos más de lo que nosotros podemos considerar son los expulsados de las poblaciones de Salta y Jujuy en nuestro propio país. O sea, que no son tan extranjeros como se pretenden. Nosotros en el último programa que pudimos hacer, ya hace casi un mes, hablamos del caso de este niño que muere contaminado o intoxicado por venenos de esta pollería en Buenos Aires, donde hay trabajo esclavo y donde hay niños que se hace trabajar. Bueno, justamente estos empresarios explotadores y negreros, como lo hemos visto también acá en Mendoza, hace venir a esas familias completas desde el norte y desde Bolivia en algunos casos para trabajar acá como esclavo, ¿no? Porque se los extorsiona con que se le adelantó el dinero del pasaje, que se le ponen metas que no se pueden cumplir al jefe de hogar, entonces se vio obligado a hacer trabajar a sus hijos a la par de él para cumplir con esas metas, y bueno, y por un salario miserable termina trabajando toda una familia. Muchos de estos ocupas, entre comillas, son la mano de obra esclava que trabaja en los talleres clandestinos de la provincia de Buenos Aires. Ojo, no estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, sino de la provincia de Buenos Aires, caso Matanza, por ejemplo, donde trabajan hacinados entre 50 y 70 personas en espacios muy reducidos, cosiendo la ropa trucha que después se vende en la salada o se manda al interior del país, y bueno, por salarios miserables, donde trabajan, comen y duermen para por su condición de ilegal, ¿no? Bueno, otra de las cosas que vimos, y la vimos por TV, la mostró la TV que desinforma, era cómo a cada ocupante de estos predios se los censó y se les puso una pulserita. Nosotros decíamos, esto están creando un gueto, así como los nazis marcaban a los judíos, acá se marca a los negritos, a los que tienen cara de bolita, a los que son del Paraguay, a los que son hermanos del norte nuestro, de nuestro norte, los de Jujuy y los de Salta. Entonces, como decíamos, lamentablemente en el populismo, cuando el discurso no convence, viene la represión. Y cuando se quiere esconder a la represión oficial, la represión de la Policía Federal, la represión de la Gendarmería, se usa a patotas, como hemos visto, como vimos en el caso del asesinato del joven Ferreira en el conflicto de ferrocarriles o del subte, y como lo hemos visto en la resolución en los enfrentamientos de pobre contra pobre, cómo actúa la patota impunemente, que son los que sacan las armas y tiran a matar al pueblo que no escucha el discurso o que no se come el discurso de sus dirigentes. Bueno, esto es nuestra opinión con respecto al tema de Villa Soldati. Abramos los ojos, tengamos cuidado, porque esa situación se puede extender a todo el país. Nosotros, desde este barrio, hemos sufrido la discriminación por negro y por ser habitantes de este barrio. Hemos tenido que, en muchos casos, hasta negar nuestra procedencia para que no nos discriminen, para que nos acepten un currículum o algo por el estilo para conseguir un trabajo. Entonces, el tema de la xenofobia, la discriminación al distinto, al que consideramos un extranjero, es un peligro. Son nuestros hermanos de clase, son los que trabajan a la par nuestro. Lamentablemente, mal usados por los empresarios explotadores, que lo usan para bajar el salario con mano de obra barata, al no tener legalidad, por un lado, y por otro lado, lo usan los punteros políticos, que con promesas de casa, de vivienda, de tierra, los llevan para un lado y para el otro, sacándole dinero incluso, y después dejándolo expuesto a una represión brutal y a una exposición digamos, ante el repudio general de la prensa burguesa, como fue este caso de Villa Soldati. Bueno, vamos a un corte, después seguimos con más temas sobre esto y otras cosas. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Hacen cola en la embajada para conseguir un sueño, en tanto el gran ladrón lleno de antecedentes, si lo para inmigración pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Llamados ilegales que no tienen dos. desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, de igual a igual. Y así será, de igual a igual. Se llama La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 156 54 79 88. Reiteramos, estamos en FM 89.3, Comunitaria Cuyún, en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15. No nos vengan a buscar porque ya nos estamos escapando por las dudas. Como estamos hablando por ahí cosas que a alguno no le gusta, bueno, de última nos mandan un mensajito y vemos si se los leemos. Bueno, no casualmente apareció este tema de León Gieco, que habla sobre algunas quejas, ¿no? Así como esto lo charlaba yo, mejor dicho, lo conversaba por chat con un joven de Salta esta tarde, que justamente él desde una posición dubitativa, un joven acomodado, estudiante de profesorado, o sea, de maestro, no, en un terciario me decía que esto, que a él le preocupaba esto de los extranjeros que vienen a sacarnos de nuestro trabajo y a ocupar nuestras tierras. Entonces yo le recordé que posiblemente toda esta gente, estos pobres infelices, como yo los podría definir, son los expulsados de los sistemas, del sistema capitalista de su pueblos de sus países, en este caso Bolivia, Paraguay, ¿no? Por algo están acá, ¿no? O sea, por algo vienen atraídos por una promesa de trabajo y un buen pasar. Y sin embargo, terminan hacinados en villas miserables, en pensiones hacinados, donde una familia completa vive en una habitación, donde quizás hay una cama matrimonial nada más. Y bueno, y encima con la discriminación constante de los que no comprenden esta situación por parte de nuestro pueblo, que es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, a nuestros hermanos que han tenido que emigrar a España o a Estados Unidos o a Canadá en otras épocas, ¿no? Entonces éramos los sudacas los que íbamos a robar allá, nos tenían calificado como una lacra. Y bueno, lamentablemente esas son concepciones fascistas que están que son parte de la formación del capitalismo, que está en el poder y que controla ideológicamente a un pueblo, ¿no? Bueno, pero ya cambiando de temas, decíamos que diciembre es un mes caliente, no solamente porque estamos en pleno verano, sino porque se empieza a manifestar y queda a las claras que ya no se puede mentir más. Hay un discurso que habla constantemente del crecimiento de nuestro país, que crecemos a tasas del 7, el 8%, que es una envidia en el mundo. Pero bueno, ese crecimiento lo disfrutan algunos pocos, ¿no? Los señores funcionarios de gobierno, por un lado, sus lacayos que lo siguen por atrás, y quienes tienen y ostentan el poder, que son las clases dominantes, los monopolios, ¿no? Entonces, se nos apura, se nos aprieta, el gobierno nacional quiere hacer una, o quiso intentar una especie de, o mejor dicho, convocó a la constitución de un pacto social. Y bueno, y lo está haciendo por sectores. El primer sector que arregló, supuestamente, un pacto fueron la industria petrolera, los empresarios del petróleo, el gobierno y los sindicatos del petróleo. Pero ¿qué pasa? En ese pacto social lo único que se condiciona es el reclamo salarial, ¿no? Entonces, acá nadie ha hecho cuando se han hecho este tipo de acuerdos, nadie ha dicho nada sobre el aumento de precios. Nosotros tenemos que Mendoza hace un par de días, el jueves de la semana pasada, salió un artículo en unos diarios de tirada local que decía que la carne en Mendoza había aumentado en lo que va del año un 80%. ¿Qué tal, eh? 80% en la carne y todo lo que significa, porque la gente que deja de comer carne, porque está muy cara, pasa a comprar pollo. El pollo aumenta porque todos van al pollo. Otros van al cerdo, aumentó el cerdo. Los que quieren hacer una dieta más sana, volcarse a la verdura, aumenta la verdura. Entonces, lamentablemente sobre eso nadie pacta nada. Y los empresarios ponen los precios que se les cantan. Y nosotros tenemos que bancarnos que nuestros dirigentes gremiales traidores nos fijen un aumento salarial papérrimo y que se pacta año a año. Bueno, pagado en cuota. Pagado en cuota, exacto, esa es la otra. Por ejemplo, los acuerdos que hace son los acuerdos paritarios que hacen todos, Centro Pleno Comercio, pagado cada 3 meses, un 8%, cuando la inflación ya se te comió en la primer aumento, ya te comió todo el 35%, exacto. El 30%. Bueno, aprovechamos, le damos la bienvenida a Leo, un poco tarde. Un poco tarde, estuve de perfecto mecánico, laborales, todo junto. Pero bueno, como la clase obrera y los trabajadores, como decimos, no estamos durmiendo, a este primer intento de pacto social que quiso hacer nuestra amiga presidenta y los traidores sindicales, la clase dio respuesta y acá vamos con un articulito que nos llega desde el sur, desde Santa Cruz. Conflicto de los petroleros, la punta del ovillo. Esto salió publicado el 14 de diciembre. Aunque se lo quiera ocultar, el conflicto petrolero está marcando el latido de la lucha de clase en nuestro país. Tiró por tierra el primer intento de pacificación para achatar el salario con el famoso pacto social. Ese es el principal hecho político de estos días y tiene en vereda los planes del gobierno de los monopolios. El conflicto petrolero en la Patagonia recrudeció en las últimas horas tras la decisión de los trabajadores del personal jerárquico de los yacimientos de YPF de desconocer la conciliación obligatoria dispuesta por las autoridades laborales y profundizar desde hoy las medidas de fuerza que ya generaron problemas de abastecimiento de combustible en Chubut y Santa Cruz y que podrían extenderse al resto del país en los próximos días. Además, se amenazó con extender a partir de mañana el paro a los yacimientos de Tierra del Fuego y disponer el corte en la inyección de gas desde la región si no reciben una respuesta concreta de la empresa sobre un reclamo específico y la reincorporación de los trabajadores despedidos. En tanto, ayer se profundizó la toma de la planta de Termales Marítimas Patagonias, Termap, con el ingreso de las familias del personal, donde hoy está previsto un acto por el Día del Trabajador Petrolero. La toma de esta planta, dispuesta el miércoles pasado, forzó también la paralización de la producción en los yacimientos de las empresas Pan American y Oxy, debido a que no pueden almacenar el petróleo en la planta ocupada por los trabajadores. Desde YPF admitieron ayer que la situación de la Patagonia está muy comprometida y explicaron que las medidas de fuerza en Chubut y Santa Cruz mantienen paralizada el 30% de la producción total del crudo de la compañía. A eso vale aclarar que hoy día arrancaron también con los aumentos en las estaciones de servicio también. Cuando en el día de hoy la CGT y la Unión Industrial Argentina se comunicaron para lamentarse de los hechos de violencia y la dificultad para negociar en esas condiciones, aunque no lo dijeron, hacían el acento en el conflicto petrolero, ya que el viernes se registraron actos de violencia en dos de las oficinas de YPF, en Comodoro Rivadavia y en Chubut. Con la toma de Terán, la producción se vería totalmente afectada en las próximas horas porque se agotarían las reservas que tenían las operadoras, lo que comenzaría a provocar una afectación integral a toda la cadena petrolera, además de que la monoboya de Caleta Córdoba se encuentra totalmente paralizada desde hace 7 días. Aunque los medios intenten tapar las luchas de la clase obrera y de los asalariados para intentar desviar el contenido de los reclamos, el resto de las luchas sociales ya instaladas se potenciarán a ritmo acelerado y fogonearán aún más un estado de ánimo de bronca generalizado. Los petroleros en su día marcan el devenir de los próximos acontecimientos políticos y sociales. Ahora, esto que dice acá, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, escuchaba en la radio temprano que trabajadores de la CAT, que es una autoparte, hace Rulemán, una cosa así, la CAT, en Buenos Aires, estaban cortando la ruta. Ahora, ¿cómo se manifiesta la prensa que desinforma, ¿no? La prensa burguesa que le llamamos nosotros. Ellos decían, un grupo de sindicalistas corta la ruta. Ahora son todos sindicalistas. Claro, ninguno es un trabajador ahí. O sea, lo que se intenta hacer es negar la lucha de los trabajadores. Entonces, los que cortan son los sindicalistas. Bueno, otro hecho también que no está a ningún lado, en ningún periódico, y que es un hecho que está pasando en este momento, son los trabajadores de Sancor en Rosario, que están cortando la ruta por el cierre de la planta, ¿no? Y es un conflicto que ya lleva varios días. Se lo leemos cortito. Trabajadores de la empresa Sancor que reclaman por la recuperación de 5 operarios despedidos de una firma subsidiaria de la empresa láctea cortarán hoy nuevamente entre las 9 y las 15 la avenida de Circunvalación a la altura de la cabecera de Puente A Victoria. Uno de los delegados de los trabajadores, Ariel Chávez, señaló hoy que volvemos con la medida porque aún no tenemos respuesta. A esto se sumarán distintas protestas a nivel nacional. En tanto, desde la Agencia de Seguridad Vial de la provincia se informó que no habrá posibilidades de desvío, por lo que se recomienda no circular por la zona en el horario establecido. Agrupación 7 de febrero. Bueno, estas cosas están pasando hoy, ¿no? La prensa que desinforma nos ocupó todo el fin de semana, desde el jueves y viernes, el tema que ya hablamos de la gente que busca una vivienda digna, ¿no? Los vecinos que ocuparon terrenos en los parques de Buenos Aires. No pasaba otra cosa en este país, ¿no? No habían despido, no había. Pero ahora, para que se informen, ya aumentaron en todas las estaciones de servicio, van a encontrar un 10% mucho más caro el combustible. Claro, lo más probable es que esto después terminen achacándole la culpa a la medida y los reclamos de los trabajadores. Y ya, por comentarios que habían ahí en el trabajo, algunos chicos que habían ido a cargar combustible ya estaban diciendo que los bomberos de las estaciones de servicio ya le habían dicho que ya a partir de la semana que viene iba a empezar a escasear. Pero eso es parte de una táctica que tienen ellos para echarle la culpa a los trabajadores que están en un reclamo justo y digno, aparte por un aumento de salario que hace tanto tiempo que no lo tienen, y cuando lo tienen se lo comen con el impuesto a las ganancias. Claro, mira, ese es otro también. Hoy yo, por ejemplo, escuchaba que los bancarios están reanudando las conversaciones paritarias para el año que viene y ya están hablando de un 35% como mínimo. También se informó que esta semana, la semana pasada, tuvieron algunas medidas de presión los trabajadores bancarios para que se les hiciera un pago por única vez de casi 3.500 pesos. Casi nada. Así como la señora presidenta salió a subsidiar o a regalar como bonus, dirían un bonus track. Claro, dirían los burgueses, un bonus de 500 pesos o de 220 en algunos casos para para los que tienen beneficios de los planes, bueno, o los jubilados, también los trabajadores salieron a reclamar lo suyo, ¿no? Los trabajadores de comercio estaban reclamando un pago único de $1,000. Entonces, y así por todos lados. ¿Esto qué quiere decir? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que uno pide por pedir, porque se acerca la fiesta y quiere comprar el regalito a todo el mundo. No, pide para justamente equiparar o recuperar parte del de la pérdida real de salario que tenemos producto de la inflación. Lo hablamos con el tema de la carne. La carne, que es un componente emblemático en una canasta familiar, al aumentar un 80% tira para arriba todos los demás productos, así que no es descabellado. Ojo, y los aumentos, cuando siempre hemos tenido aumento de combustible, aumenta todo, claro, porque ahí está el transporte, está todo, los combustibles, está todo. Así que ahora seguro que para la fiesta del regalo del Estado, el capitalismo monopolista de Estado le va a regalar un aumento a toda la población argentina. Es el regalo que nos da el Estado Nacional, y bueno, los trabajadores le decimos basta a todo esto. Y se da pelea. Acá nosotros hemos tenido el caso concreto de los profesionales de la salud y los no profesionales, que a pesar de todo siguen insistiendo con un reclamo que es justo y necesario. Los trabajadores de Sancor en Santa Fe, los trabajadores de las hilanderías del Chaco, los petroleros en el sur, las cerealeras en la zona de Santa Fe, ¿no? Toda la salud a nivel nacional. Claro, los trabajadores a nivel nacional. O sea, todo el mundo está reclamando una recomposición. Los municipales en Córdoba, el otro día me quería caer de espalda cuando me dijeron cuánto gana un municipal en Córdoba. Increíble. No lo podía creer. Ganan entre 6.000 y 7.000 pesos. ¿Qué me cuesta? Yo le digo acá no municipal sé. Municipal. No llega. Casualidad llega a 1.500 pesos porque es el sueldo mínimo vital y móvil. Y pero, de ahí los demás son ítem. Claro. Oh. Es una barbaridad. Yo no lo podía creer. Pero bueno, y aún así, los municipales cordobeses están peleando por una recomposición antes de que termine. Porque yo me acuerdo a principio de año, creo que no levantaron. Por varios días no levantaban la basura, así que había que pagarle. Bueno, llegué un poco tarde, la verdad que me la perdí. Hay mucho para hablar, hacía mucho que no estábamos acá. Pero bueno, ya volvemos. Mientras no se corte la radio, ¿cierto, Pirata? Que vienen los veranos, se nos corta. Vamos a tratar de que este verano no sea así. Bueno, nos vamos despidiendo de este programa que lo hemos llamado La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Y bueno, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, y como siempre decimos, nosotros acá nos autoconvocamos, acá no cobramos un salario, acá lo hacemos por nuestra vocación de informar y de dar una opinión desde este lado, como dice Leo, desde el lado de los trabajadores. Bueno, será hasta la próxima semana con más información de las luchas de nuestro pueblo. Y luchas locales, que ahí me acabo de comunicar nuevamente con un trabajador local, quise traerlo, pero bueno, era imposible de traerlo hoy. Se comprometió en hacer todo un trabajo, me dijo que lo publicara ahora, que lo anunciara hoy, que es de los molinos eólicos precisamente. Y bueno, él va a traer toda la información necesaria para que vean cómo se lucha y cómo se explotan a los trabajadores acá en Mendoza. Eso es todo por hoy, hasta el próximo miércoles. De un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Los